Y esta es otra foto de la juventud de Devesa, más amplia, que hay más gente. Va a ser la fiesta de barrio porque van de verano y a lo mejor es el soto de barrio. En aquella época las amigas iban juntas, las de un pueblo iban juntas siempre a la fiesta, todas. Y entonces irían juntas y hasta empezar la fiesta, si había alguien por allí, pues se hacían fotos. Por lo menos ellas. Porque no pone tampoco quién la hizo. No sé si sería tan amable, porque aquello también andaba por todas las fiestas. ¿De quién son las fotos? Porque casi todas las fotos que hay de grupos son grupos de chicas. Porque nosotras somos tres hermanas. Sois tres Claro, hermanas. si tuviera hermanos a lo mejor tenía fotos de chicos. Nosotros somos tres hermanas y entonces tengo las fotos de mis hermanas y mías.